Cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos envía a todos los lugares del mundo y que habla por nosotros. Por el don del Espíritu Santo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en esta sexta ya semana del tiempo de Pascua. Vamos preparando poco a poco esa enorme, maravillosa, magnífica solemnidad del Pentecostés. Es decir, la Iglesia vive porque el Espíritu vive en ella. Un cuerpo que, de donde viene ya el alma, pues es un cuerpo muerto, decimos, ¿no? Pero cuando hay vitalidad, la vitalidad de la Iglesia es el Espíritu Santo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naturalmente, la palabra de Dios que sigue presentando Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan, hoy nos habla de un tema fundamental. El tema de una iglesia que va creciendo, que se va difundiendo por el mundo, pero que es una iglesia que es llevada por el Espíritu. ¿Y qué sucede? Sucede que hoy estamos leyendo el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, donde comienza a estar presente San Lucas. No lo dice ahí, ¿verdad? Pero San Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice aquí, por aquellos días zarpamos. O sea, zarpamos, salimos en barco, ¿no? Ya no habla de Pablo, habla de él que también iba con Pablo, ¿no? Y lo interesante es que van a un lugar donde había, a una orilla de un río, se juntaban varias mujeres, y el Papa Benedicto lo dice muy bien. Una mujer llamada Lidia fue tocada por Dios en su corazón. Lidia tenía, era comerciante de púrpura. Hoy dijéramos era una dueña de una empresa, de estas empresas de lujo, esas marcas de lujo que son inaccesibles. Pero bueno, Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los que cerramos el Evangelio. A este porque es rico, a este porque es pobre, a este porque es de izquierda, a este porque es de derecha, a este porque no piensa como yo. El Evangelio está abierto a toda persona. Y el Papa lo dice, ¿no? El don de la fe fue derramado en el corazón de Lidia. Y esta mujer que estaba siendo ahí una señora tan distinguida, abrió su casa a los apóstoles. Por eso dice Jesús en el Evangelio, voy a enviarles al Consolador que les enviará a ustedes de parte de mi Padre, el Paráclito. La palabra consolación no es como quien dice, mire, consuélese, perdió la casa, perdió la finca, pero consuélese. No es resignación. La consolación en griego, la paráclesis, se dice, es un fortalecimiento. Cuando alguien era acusado, le buscaban un abogado, como sucede hasta el día de hoy, ¿no? El abogado defensor. Por eso le voy a mandar, dice, a un abogado, el Espíritu de la verdad que dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio de mí. Van a sacarlos de todas partes, los van a poner a hablar, pero el Espíritu estará con ustedes. ¡Qué hermoso! Porque estamos ya preparándonos, como digo, al Pentecostés, con la promesa del Espíritu. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros tenemos una actitud de apertura a toda persona. Ya ven que hubiera dicho Pablo, esta señora es pagana, aparte de que tiene mucha plata, pues es una señora que vamos a desconfiar de ella. Ella pidió la fe y la fe le fue dada. ¿Tenemos nosotros apertura a cualquier persona? Claro, como dice Papa Francisco, ya estando dentro de la fe, hay que purificar la vida. En segundo lugar, nosotros suplicamos el don del Espíritu. Recuerdo un catequista que, una persona que tenía cierta instrucción, pero decía, es que yo no puedo ir a la misión porque fíjese que yo no sé hablar. Y entonces me van a preguntar, me van a hacer con preguntas, los hermanos separados, ¿qué voy a hacer yo? El Espíritu hablará por ustedes. Tenemos esta conciencia de prepararnos, pero también dejar que el Espíritu hable por nosotros para dar testimonio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos envía al mundo y no nos envía solos. Nos envía con este Espíritu Paráclito, el Consolador, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú nos pides llevar el Evangelio a toda persona. Y esa persona, de ella pide solamente el don de la fe, como sucedió con Lidia. Haz que nosotros no pongamos fronteras a la gracia, que no pongamos límites al don del Evangelio, pero que lo presentemos precisamente como es, para que haya una conversión, una transformación, y esto sea posible, no porque hablemos por nuestra capacidad, sino porque el don del Espíritu está en nosotros. Aleluya. Hoy en la contemplación, nosotros encontramos la antífona del Salmo 97 que dice, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Pensemos en Abraham. Abraham había recibido una promesa. Haré de ti una bendición para todos los pueblos. Ahí entraban las razas, las culturas, los amigos, los enemigos, los de aquí, los de allá. El Señor cumple esto. Hoy que Pedro visita a este pagano, odioso, pero que era un hombre que buscaba a Dios. Pensemos en ese encuentro y digamos una vez más, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Hoy finalmente, en la acción, queremos nosotros tomar dos propósitos. Son propósitos que en este programa les presentamos a ustedes respetuosamente, cada uno. Conéctese con el Señor en la oración y que el Señor le diga qué hacer. Pero he aquí dos propuestas. En primer lugar, no poner fronteras al Evangelio. A veces estamos ideologizados contra unos y contra otros. Una ideología siempre es una idea que tiende a ser sobre todo mala, ¿no? Es que este es malo porque tiene, este es malo porque no tiene, este es de aquí, este es de allá. Jesús, si leemos bien la Escritura y no con ideologías, estuvo con toda persona y a todos llegó la salvación. En segundo lugar, con esta apertura, nosotros también tengamos seguridad de la presencia del Espíritu, ¿no? Yo he encontrado personas verdaderamente muy sencillas en cuanto a instrucción escolar, pero que expresan la fe. La expresan viviéndola y tal vez exponiéndola de forma muy sencilla. Pidamos ya el don del Espíritu porque a veces nos quedamos en sabidurías humanas y es ahí donde nos confundimos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que es el vaso espiritual que nos va preparando el Pentecostés en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de la vida, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.